cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a una nueva entrega de Confusión, como siempre aquí en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida y por supuesto las gracias por estar compartiendo un día más este tu programa con nosotros. Ya sabes, como digo siempre, que puedes escucharnos a través de la programación general en radioesperantia.com. Tienes un montón de reproductores y puedes coger el que más te guste. También si escuchas móviles, TuneIn, emisoras.org.es. Bueno, tienes infinidad de reproductores y yo cada día que voy mirando, pues me encuentro uno nuevo. Así que, como digo siempre, si quieres encontrarnos, nos encuentras, nos buscas. Y es sencillo, radioesperantia.com. Esa es la primera opción, y la segunda opción es que vayas directamente a escuchar los programas correspondientes. Lo tienes de forma automatizada si te suscribes al podcast, es gratuito. El tema de las suscripciones es pues una forma de decirlo. Te suscribes y cualquier programa nuevo que vayamos sacando, pues te aparecerá allí una reseña para saber que tienes algo que escuchar. Tenemos un canal de Telegram. Si quieres contactar con nosotros, tienes dos correos electrónicos: radio@esperantia.com y fran@esperantia.com. Cualquiera de los dos lo recojo yo, o sea que no tienes ningún problema. Y además, de momento, contestamos todos los emails. Pues nada, que es un lujazo volver a estar contigo. Y sin perder un instante, pues ya comenzamos. Vamos a hacerlo con un estreno espectacular de un batería desde Atlanta, Georgia, pero se trasladó a Los Ángeles cuando ya tenía que decidir a dónde me voy para, digamos, potenciar mi carrera. Luego te contaré una anécdota que me hizo bastante gracia. Pero bueno, eso será después de que escuches a Sonny Emory y este pedazo de disco. Comenzamos con este Baby Finger. Bienvenido. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Thank you. Soul Ascension es el título genérico de este álbum, que presenta el batería georgiano, sería, porque es del estado de Georgia, de Atlanta, Sonny Emory, este Baby Fingers. Baby Fingers era el apodo con el que se conocía a este pedazo de teclista, Patrice Rosen. Recordará seguramente el Forget Me Not u otros temas también que la consolidaron como una teclista y vocalista excepcional. No sé si se referirá a ella. El tema se llama Baby Fingers. Y la anécdota que te quería comentar, que me hizo mucha gracia en las entrevistas que está realizando para lanzar el disco, le preguntaban que por qué se marchó a Los Ángeles, si era el de Atlanta, y que no se fue a Nueva York, por ejemplo. Entonces dijo que estaba estudiando irse a Nueva York, a Tennessee o a Los Ángeles, pero que pensó que como la vida de músico es así un poco caótica, pues que eligió Los Ángeles porque prefería que si las cosas le iban mal y tenía que vivir en la calle, pues que era mucho mejor vivir en un clima templado o caluroso como Los Ángeles que no pasando frío en Nueva York. Curioso. Lo llamó Joe Sample y se marchó allá a California. Los Ángeles. Sonny Emory, Baby Fingers. Una delicia. Ya los escuchamos la pasada semana en el programa The Sound con Mirjan Ondal, Aftershock. Un fantástico álbum, Unicorn. You can take a lot of pain and here I am. I'm not the same, so here's the thing, I'm done with it. Being better for my baby, I'm not on the planet just to please him, man. I'll take the chance, I know the stakes, I'm done with it. Este álbum es una delicia, Unicorn, de los noruegos The Sound. Y lo firman The Sound and Mirjan Ondal, que es su nueva vocalista. Aftershock, lo que escuchas. Y es uno de los temas que más me gustaron de este álbum. Lo voy a poner la pasada semana, pero digo, lo dejo para esta. Y ya te digo que cualquier tema que escuches de este álbum es una pasada. Pues de Noruega cruzamos el charco y nos vamos a Canadá, concretamente a Ontario. 480s, Roll On. Su álbum del 2009, una pasada. Es un dúo de Ontario, Canadá. Rob DeBoer y Tony Grace, y ellos se lo guisan y se lo comen todo. Rob DeBoer, teclados, bajo y guitarra. Y Tony Grace, pues programaciones y percusión. Y lo curioso es que no comenzaron como banda, sino como una especie de concepto de estudio para grabar jingles, grabar bandas sonoras, etc. Pero bueno, la cosa fue a más. Y tienen pues unos 15 trabajos ya en la calle. Esto es del 2009, Roll On. Y no nos hemos complicado la vida y hemos escuchado precisamente el tema que le da título, Roll On. 480 East, canadienses de Ontario. Ellos son malagueños, ya desgraciadamente desaparecidos después de este primer y genial álbum homónimo. Una pena, pero bueno, por lo menos nos queda su música. ¿Dónde te lleve el corazón? El tema que abre este álbum, genial, de estos malagueños que incursionaban de forma fantástica en el funk, acid jazz, etcétera, etcétera. Donde te lleve el corazón, Insólito Club, su álbum homónimo. Y una pena porque después de este álbum ya se disolvieron. Una maravilla, como puedes apreciar. ¡Oh, qué guay, me gusta! La Yo-Yo, el Diego y tú, Paco, ¿qué? Escucha, voy a enseñarte. Una pasada, el disco entero es una delicia, Insólito Club. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Bueno, te lo va a decir el propio jingle. Y después vamos a escuchar un álbum que fueron los directos estos que grababa periódicamente MTV. y después de haber grabado el Maxwell Urban Hang Suite y Embria, pues le grabaron este pedazo de álbum y además eligieron enlazar en directo los dos temas que a mí más me gustan, el The Sweet Urban Theme y el Mellow Something The Hush. Es Maxwell y luego te hablo un poquito más de él. Esto es Confusión. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. So Pues este pedazo de álbum es el que le grabó la MTV, MTV Unplugged, a Maxwell. Maxwell igual no te suena, él es neoyorquino, lleva un montón de tiempo en el negocio musical y tiene otros nombres, igual te suena Muse, X-Mosk. Son de estos músicos que van cambiando de nombre, pues según les parece. Después de los dos primeros trabajos, nos proporcionó este fantástico Unplugged de la MTV, Maxwell, una delicia. Y nosotros seguimos, que prácticamente no llevamos ni 27, 28 minutitos ya. Y hay que aprovecharlo. Pues seguimos a ver qué nos dice James Day, otro pedazo de músico. Hi, this is James Day Songs, and I listen to Radio Esperantia. What's in your repertoire? Thank you. Una delicia, Third Force, una banda norteamericana excepcional, compuesta, como no podía ser de otra forma, por tres miembros: William Aura, Craig Dubin y Alain Eskenazi. Todos los álbumes de los ocho que tienen la palabra Force. Concretamente este que escuchas, que es el del álbum del año 97, es el Vital Force. Y lo que escuchas, tú debes ser real. You gotta be real. Esto es Confusión, estamos disfrutando como enanos, como siempre. Y además hoy no hay ningún fallito de estos que tengo el micro demasiado alto. Y suena por los cascos esos pitidos tan desagradables. No hay ningún cable que falla, que le tenga que dar y eso, pues no sé hoy. El duende de la radio o el brujo de la radio debe estar de vacaciones. Third Force, You Gotta Be Real, un pedazo de álbum llamado Vital Force. Seguimos. Nos encantan Brooklyn Funk Essentials, Dated with Lady, de su álbum del 2000, Make Them Like It. Una pasada esta banda que nos encanta. Baby hurries out of her building, past Fabian, her ever smiling doorman. Baby says hi, tells me I look good. I add that I'm also on time. Baby says that's great, but still late. And besides, it's a bad idea for us to meet anymore. Baby's pouting that pout that always precedes her tears. She promised her group, her analyst, she would stop seeing me, and I'm feeling like shit. But I pretend to be pissed, 'cause I came all the way from the Bronx for a Sunday brunch. That was her idea. Baby's crying, passersby pretend not to look. Baby hugs me, gets me high on salty kisses. Hesitates. Tell her to quit the bull. She allows me a victory. Mohammed is heading north on university place. Baby says there'll never be another man with whom she can play backgammon while he is sitting on the can. Baby says she's not punishing me, but I need professional help. Baby says she can't forgive last week. She waited three times in restaurants, and I didn't show. I remind her I had an accident, one of those times car was totaled. Baby says I get into accidents deliberately so I can be late. Brooklyn Funk Essentials, álbum del 2000, Make Them Like It, y un tema que me encanta, Date with Lady, Baby, no Lady. Una numerosa banda de Nueva York, de Brooklyn, aunque bueno, el director de todo este cotarro es sueco, el bajista Vladi. Bueno, seguimos, nos vamos con algo más tranquilito de un virtuoso, Sleep Gambling. Fíjate qué bien suena. Y al final escucharás la trompeta de Charlton Singleton, otro fenómeno. Esto es Confusión en radioesperantia.com. Slim Gambling Up, el tema que escuchas, con el trompetista Charles Singleton. Una delicia, te ha encantado, imagino. Pues ya vamos con la recta final, que nos quedan ya poquitos temas, pero vamos a aprovecharlos de maravilla. Otra banda británica, realmente es un dúo, Soul Persona es el que toca todos los instrumentos. Y la vocalista, que habitualmente es Princess Frisia, pero en esta ocasión no. I Got Into This Mess, The Lap Dancer, su álbum del 2011. Sí, que es la Princess Frisia, la vocalista. Soul Persona, el álbum del 2011 de Lap Dancer. Y el título I Got Into This Mess, que sería algo así traducido como Me Metí en Este Lío, de una banda que nos encanta, Soul Persona. Y seguimos, vamos a ver qué nos cuenta Jeff Hendricks. Buenas, soy Jeff Hendricks y escucho Radio Esperantia. Otra banda que nos encanta, los Urban Knights, Caballeros Urbanos. Una banda que sería como, pues, a ver cómo te lo explico, como una Erwin and Fire más cercana al jazz. Al frente de ella dos monstruos, Maurice White, también miembro de la Erwin and Fire, y el Ramsey Lewis, de pedazo de teclista. Pero gente que ha colaborado con Urban Knights, como por ejemplo Grover Washington Jr., ese pedazo de saxofonista, Omar Hacking, Freddy Howard, de la banda Emotions. Una maravilla. Nos hemos quedado con este álbum del 2001. Tienen 8 trabajos. Y este es el número 4. Además, las portadas de los 5 primeros son espectaculares. De estas que digo muchas veces, que las puedes recortar, te haces un marco y te quedan como un cuadro espectacular. Urban Knights. No te he dicho el título, pero no te vas a quedar sin saberlo. Latin Flavor, el sabor latino. Urban Knights. Nuevo álbum también para este pedazo de trompetista Jeff Oster. Next es el título del álbum y del tema que escuchas. La música de Jeff Oster, Next, un temazo de este trompetista norteamericano que nos suena así de bien. Y ya pues con el amigo Andy Narrell, neoyorquino, que toca este instrumento tan curioso, que es la batería metálica, Don't Look Back, es su álbum del 99, Pequeños Secretos, pues ya iremos emplazándote para el programa siguiente, pero eso en cuestión de minutos. Don't Look Back, Andy Narrell, que toca la steel drums, baterías metálicas, steel drum o batería metálica. Don't Look Back, el tema que escuchas de su álbum Little Secrets del año 1989. Productor también de Rayo Oviedo, que nos encanta. Un pedazo de músico, Andy Narrell. Pues hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Ha sido un verdadero placer. Te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros. Y volvemos en unos cuantos días. Recibe el cordial saludo de quien estuvo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Volvemos, ya te digo, en unos días. Y hasta entonces, como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Bye bye, te quedas con Sweetback y este pedazo de tema con Amel LaRue. You will rise. Bye bye, hasta la próxima. But it gave a hope.